Se acercó al monte de Sinaí, atraído por una llama que resplandecía ahí. Al acercarse lo oyó una voz que dijo así: Moisés, al oír que Dios era el que le hablaba allí, con poder volvió a Egipto a salvar a Israel. Ese Dios que con Moisés liberó una nación. Te llamo para enviarte con toda mi potestad, que saques al pueblo mío que esclavizado está. Que saques al pueblo mío que esclavizado está. Quita Moisés tus andares. Es tu sandalia, que tu Dios está aquí. Quita Moisés tu sandalia, que tu Dios está aquí. Jesucristo entre en tu corazón para salvar a tu familia de las garras del león, para mostrarle a tus hijos la tierra que Dios te dio. Del pecado fuiste esclavo, hoy tienes la libertad. Cuídala como un tesoro, no mires más hacia atrás. Que lo que ves por delante es para la eternidad. Entonces comprenderás que es Cristo es tu Salvador, de este Egipto moderno que esclavizó al pecador, de este Egipto moderno que esclavizó al pecador. Quita Moisés tu sandalias. Es tu sandalia, que tu Dios está aquí. Quita Moisés tu sandalia, que tu Dios está aquí. Que tu Dios está aquí. Que tu Dios.